entristece al cantar, reteniendo en su lecho la sombra, esas sombras que besan y luego se van. La mano que quiere borrar. pendejos que acusáis a la mujer sin razón. Ven y ráscame las chiches porque tengo comezón. Pues yo nomás canto así para decirte que he quedado bien perplejo cuando tú te me negaste a darme tu amor de chiva, chiva del Guadalajara. Más yo no tuve la culpa que por una pendejada de un futbolista muy viejo falló el penalti el pendejo. Y hasta me dejaste en claro que yo estaba re pendejo. Me traumé con la expresión y ahora canto esta canción que la hice a lo pendejo. Y el que con pendejos anda hasta pendejear se enseña, y a caballo regalado no se le ve lo pendejo. Y pendejo que se duerme tiene sueños muy pendejos. Si el pendejo no va a ti, pues tú ve tras el pendejo. Vale más pájaro en mano que niño salo pendejo. Y pendejo que se duerme tiene sueños muy pendejos. Y el pendejo no a ti, pues tú ve tras el pendejo. El que es perico donde quiere es verde. El que es pendejo donde quiera pierde. Ay mamá, mira cómo voy a gozar. Voy a gozar. Ándele pendejo, tómese la leche. No se haga pendejo. Sí, mamá. Check it out, baby. Now check it out, baby. Twist and shout. A chingao. ¿Cómo estás, pendejo? Pero bien pendejo. Yo nomás le pido a Dios, mis súplicas yo les dejo, que me haga guapo y muy rico y que me quite lo pendejo. Trae tu balona y vamos al barrio. Órale ese, déjeme visto. Voy a tu chante y merca un pisto. Saco sus tablas de charol viejo, dijo a su jefa, de rato llego. Voy por mi jaina, Claudia la güera. La muerte nunca baja bandera. Y por la esquina están tres vatos, desde una ranfla tirando barrio. Y párate, chuco, toma tu lonche y una pistola, canto esa noche. Pachuco herido en la guarnición, fue por venganza, fue por honor. Llegó su madre desesperada, viendo que su hijo se desangraba. Ay, no llores, jefa, murió diciendo, fui vato loco al 100%. Y cuatro carnales son el carruaje, lágrimas negras son el tatuaje y un vato al frente de la raza loca con la gabacha toca y que toca. Me ha dicho que el amor está en su bolsa, pidiendo su dosis de medicina, pidiendo 10 besos en la cantina. Me dijo, corazón, tú ya estás muerto, con sus manos rozando mis mejillas, de caminar hincado tanto tiempo, tienes ensangrentadas las rodillas. Le contesté y le dije que no era cierto, no niego, tengo huellas en la espalda. Soy necio y yo sigo buscando el huerto. Déjame, lo encuentro bajo tu falda. Bajo mi falda, dijo, solo hay eco de mi memoria vil y desgastada. Dame un trago, carnal, de esa botella y deja que me lleve la chingada. Señora vudú. Señora vudú. Bajo mis brazos se quedó dormida y en sus ojos inundados de rímel, dejarla sola ya era un crimen y me mojó las manos su saliva. Y en la esquina del vicio amanecimos tratando de borrar nuestra memoria, y ahí fue donde nosotros nos decidimos terminar con la vida y con la historia. He terminado el cuento en su memoria. Cerrado la fábrica de acero. que ese hombre que repara autos no volverá a verte, no volverá a verte. Tomó un autobús con rumbo desconocido, ajustó las gafas y guardó silencio. No volverás a verlo, no volverás a verlo. Dicen que algunos miran aún la luna y que en la carretera la línea es la espuma. No volverás a verlos, no volverás a verlos. Y hay veces no sé qué hacer cuando suena ese silbato. Es el amanecer y yo solo soy un vato. No volverás a verme, no volverás a verme. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, ay amor. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, ay amor. Mujer en la sombra, hay amor.

diga groserías, respeta a los mayores y a toda autoridad. Recuerda que todo esto se hace por tu bien, y ofrece la mejilla si alguien te quiere pegar. Una mañana agarro su mochila, dijo a su madre, yo quiero la anarquía, y yo te adoro, pero esta es mi vida loca. Ya no lo soporto, ya no aguanto más, odio ir a la iglesia y hacer la tarea. Escuchen mi familia, les quiero confesar, tengo un plan secreto que quisiera practicar. Una mañana rompieron la rutina, adiós al trabajo, escuelas y oficinas, y en la tierra sembraron una linda papa. Un día ella me enamoró, oscuro, piel morena, caminando por la arena. Ay, qué pena, mucho sol, disgusto de que hayas cambiado el gusto. Todavía quiero ese busto, y es que es justo el tiempo hoy, una vuelta en mi auto a dar, después estacionar donde está oscuro para portarnos mal. Siento que si espero el tiempo es lento, quiero ser coler tu aliento, me subo al viento y llego hoy, una vuelta en mi auto a dar, después estacionar donde está oscuro para portarnos mal. Y el amor otra vez me confundió y me enseñó que solo soy un animal, un animal, un animal, un animal, un animal, un animal, un animal, un animal. Expectations are awakened. Time has well been taken. Hope I'm not mistaken. This is a good song. What, do you remember when Michael Jackson died? Like, do you remember the moment where you were when you heard the news? No. Yeah, when I heard it happen, it was like, it felt like the whole world was about to collapse. Everybody was talking about it on the street. I was in walking around Brooklyn, I don't know why, and I'm walking on the street and some guy runs out of a building and starts yelling, "Yo, Michael Jackson died!" And I'm like, "What? Did he die?" And then somebody came out of a window over there and said, "Yo, what happened? Michael Jackson just died." And they said, "No way." This is before I had a smartphone. Luto en el mundo de la música. Falleció a los 62 años Tommy Ramone, miembro fundador de la agrupación de música punk de Ramones. Policía. Alarma, y auxilio al tira imploró. El azul sonriendo la miró. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Si yo la atacó, la golpeó, la violó, la imantó la. Con una pistola, alarma la de tos. Uno, dos, tres, patada y cos. Alarma, alarma la de tos. Uno, dos, tres, patada y cos. Alarma. Soy feliz y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Este lado es mi casa. Todo me da igual. Ya no necesito a nadie. No saldré jamás. Sin parar, y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación. Y veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición. Encerrado en mi casa. Todo me da igual. Ya no necesito a nadie. No saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente. ¿Al qué? Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. Nena, voy a ser una rockandolista. Nena, voy a ser una rockandolista. Invertiré mucha pasta, me dice mi productor, con el objeto de hacerme estrella de rock and roll. Me dice yo te haré rico, tú solo has de cantar bien. Si no te pegan 10 tiros en la puerta de un hotel. Nena, voy a ser una rock'n'rollista. Nena, voy a ser una rock'n'rollista. Me verás en los carteles para hacerte irme detrás. Te creerás que soy alguien con un toque especial. Soy un chico de la calle que vive su canción. También me emborracho y lloro cuando tengo depresión. Nena, voy a ser una rock and roll star. Nena, voy a ser una rock and roll star. Pondré mi corazón de rock and roll. Y cuando me llene el cuerpo de anfetas y de alcohol, querré alguien a mi lado que me recoja al caer. Así, nena, tendré suerte de llegarte a conocer. vuela en acechando sobre ti estos cuervos que se llevan en sus picos nuestros días, que se llevan en sus garras los recuerdos, que nunca soplen los demonios contra ti esta bruma que te deja el corazón enloquecido, que te deja solo aullándole a la luna. A veces necesito llegar hasta el infierno para volver a valorar esto que tú me das. En el fondo solo existen los comienzos. Necesito llegar hasta el infierno para volver a valorar. A veces necesito entrar al mismo infierno que tú me retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8, Radio Cartón.